algo grande ocurrirá. Y yo lo sé, porque tengo fe. Fe de que tu amor por siempre permanecerá. Fe de que contigo ya no habrá nada imposible. Tengo fe, fe de que tú me sostendrás. Fe para creer que es cierto aquello que aún mis ojos no ven. Fe en que puedo caminar por el mar de los recuerdos y vencer. Fe de que tu amor por siempre permanecerá. Fe de que contigo ya no habrá más imposibles. Tengo fe, tengo fe, fe de que tú me sostendrás. Fe para creer que es cierto aquello que aún mis ojos no ven. Fe en que puedo caminar por el mar de los recuerdos. Necesito Dios de ti, de ti. Tu amor por siempre permanecerá. Fe de que contigo nada me faltará. Fe.